Yes, corta la bocha. Prende una chala zarpada de grande y me invita a fumar, y me invita a fumar. Estoy flasheando, estoy flotando en una nube de humo, estoy dejando y no quiero bajar, y no quiero bajar. Thank you.